El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Beto Caletti, destacado músico, compositor y guitarrista argentino, reconocido por su especialización en la música popular latinoamericana, especialmente en los ritmos brasileños como el samba, el choro y el bossa nova. Su carrera ha abarcado presentaciones en diversos escenarios alrededor del mundo, incluyendo Europa, América, Asia y África, con giras frecuentes en Japón. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas de renombre como Iván Lins, Hugo Fattoruso, Dori Caymmi y Celso Biafora. Ha grabado 10 discos solistas con ediciones en Argentina, México y Japón y ha sido reconocido con nominaciones a los premios Gardel, así como el premio ACE y el disco de oro en Japón. Además de su labor musical, Caletti se ha dedicado a la investigación y la enseñanza, escribiendo 3 libros sobre la guitarra brasileña. Formó parte de Los Musiqueros, una emblemática agrupación dedicada a la música infantil, y ha compuesto e interpretado canciones para la serie Samba, transmitida por Canal Encuentro y Paca Paca. Su contribución a la música popular brasileña y su compromiso con la educación musical son aspectos destacados de su carrera. Hoy voy a ofrecerles su nuevo disco llamado El Convite, un nuevo trabajo de Caletti que se aparta de su estilo característico presentando una colección de obras instrumentales que, a pesar de su naturaleza sin palabras, son altamente melódicas y accesibles. Se compone de 10 canciones originales que exploran ritmos brasileños, ofreciendo una experiencia sonora y única y placentera, a diferencia de sus proyectos anteriores que incluían colaboraciones como la cantante filipina Mishka Adams. Este álbum se centra en la música instrumental, invitando al oyente a disfrutar de la riqueza de los sonidos. Caletti cuenta con la colaboración de Guido Martínez en el bajo y Diego Alejandro en la batería, además de la participación de varios músicos invitados a lo largo de las piezas. Entre ellos se encuentran Franco Luciani, Juanpi Di Leone, Bernardo Monk, Mishka Adams, la recién nombrada, Ayumi Kobayashi y Midori Okamoto, quienes enriquecen la propuesta musical con su talento. Este enfoque colaborativo y la fusión de estilos resaltan la versatilidad y creatividad de Caletti en este nuevo proyecto. El agradecimiento siempre renovado a mi buena amiga la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso desde Buenos Aires, Argentina, por este excelente trabajo tan lleno de calidad, talento y musicalidad que harán del oyente del podcast un disfrute total. Escucharemos a Beto Caletti desde su disco El Convite del 2026, esta excelente canción con una dedicatoria especial al compositor, arreglista, productor musical y virtuoso multiinstrumentista brasileño, recientemente desaparecido, Hermeto Pascoal. Una maravilla de sonido, musicalidad y, a mi modo de ver, muy humilde, es un retrato sonoro del gran maestro canoense. ¿Cómo les va, gente del canto y la palabra? Aquí Beto Caletti para contarles que salió mi nuevo disco, que es un disco de músicas de raíz brasilera, son 10 composiciones originales, son canciones sin palabras. Distinto a lo que he venido haciendo durante mucho tiempo, que son canciones con letras, este es un disco instrumental, como se dice, donde priman los diálogos entre instrumentos y allí figuran los invitados que son tremendos, que está Juanpi Di Leone, está Franco Luciani, está Diego Alejandro, Guido Martínez, Bernardo Monk. Hay 2 músicas japonesas también impresionantes que tocan clarinete y flauta, Midori y Ayumi. Y bueno, hay una técnica hermosa y bueno, creo que ha salido un disco lindo. Así que los invito a que lo escuchen, a que se tomen el tiempo de oírlo. Y espero que les llegue, les guste. Y que bueno, que lo puedan seguir, ahí pueden seguir en las redes, en mis redes, Beto Caletti y todo aquello que ustedes ya saben, y buscar el disco que se llama El Convite. Y los convido a oír, en todo caso, el primer tema del disco, que se llama La canción del brujo, y es una canción dedicada a Hermeto Pascual. Estas canciones están basadas en ritmos brasileros, y en este caso está basado en un baião, que es un ritmo del nordeste de Brasil. Así que les invito a oír La canción del brujo. Les dejo un abrazo grande. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a los nuevos creyentes, banda uruguaya formada en 2014 a partir de la escena independiente de Montevideo. Comenzaron su trayectoria interpretando versiones de bandas icónicas como Velvet Underground y Can. Su estilo se caracteriza por guitarras garajeras y teclados experimentales, lo que le permitió desarrollar un lenguaje musical propio que se refleja en su discografía, que incluye un EP homónimo del 2015 y dos álbumes de larga duración, El sonido bendito de los nuevos creyentes del 2018 y Planta musical del 2021. Su tercer álbum Recuerdo del futuro del 2024, que hoy les ofrezco, presenta 11 canciones que fusionan garage, new age y psicodelia, diseñadas para acompañar diversas experiencias humanas. El disco encapsula el sonido evolutivo de la banda, introduciendo nuevas sonoridades que invitan tanto al baile como a la introspección. Las letras abordan temas como ovnis,